Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia. Os dejo con Rayman. Muy buenas, Atractor, y bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en atracción. Hoy va a ser un poco distinto, muy distinto para mí. Tú no necesariamente lo vas a experimentar tanto, pero bueno, estoy de cambios, no me encuentro en mi ubicación habitual y hoy me toca grabarte pues caminando, haciéndome un paseíto por un parque. Concretamente estoy en Madrid Río y nada, estoy aprovechando mi caminata diaria para, pues bueno, a las horas que todo el mundo está más o menos comiendo, deben de ser las, déjame comprobar, mira, son ya las 4. Hace nada que acabo de grabar lo que es la respuesta y ahora estoy dando la introducción, pues eso, media horita más tarde. Y bueno, no tengo un lugar ahora tranquilo donde poder grabar como ha sido habitual. Realmente donde estoy ahora pues hay bastante gente reunida y va a ser un jaleo, así que he preferido el sonido todo de los pajaritos, de la gente haciendo ciclismo y paseando, de los coches, que también los hay, y del viento, que seguro que estará dando por saco. De vez en cuando pongo la mano en el micrófono para que el viento no moleste mucho, igual cambia el timbre, pero bueno, es lo que hay. Bueno, estamos en el capítulo 37 y hoy tenemos una pregunta, de Jaime. Jaime ya ha estado aquí, no sé si en dos ocasiones, por lo menos una sí. Ha hecho ya al menos una preguntita del podcast, no sé si incluso, creo recordar que dos, la segunda la verdad es que no estoy ya seguro, pero vamos, en esta ocasión pues me va a preguntar sobre pues una audiognosis que tengo, que sirve para visualizar aperturas de éxito, para perder ese miedo a la apertura, ¿no? O sentirse más seguro. Y además pues me va a consultar, además de cómo utilizar un poquito mejor pues esa herramienta que evidentemente yo recomiendo, también cómo mejorar de alguna manera esa sensación, esa situación, cuando efectivamente se pone en práctica y se pone a hacerlo. Lo cierto es que bueno, es verdad que en las instrucciones que ya doy con ese material, pues está más que bien explicado y de hecho les recomiendo que escuche bien otra vez las instrucciones, porque porque están muy bien trabajadas, hay muchos conceptos, quizá se le han escapado unos cuantos, pero vamos, a pesar de eso le doy algún pequeño consejo más y también pues hablo de lo que es la apertura realmente, de cómo encararla. Porque sí que es verdad que te puedes enfocar y centrar mucho en trabajar bien esa apertura, pero bueno, yo tengo un mini curso que todavía no lo he abierto mucho al público, lo está probando ciertos alumnos y la verdad es que la gente está muy contenta, que es Inmune al Rechazo, que lo abriré, me quiero compartirlo con todos vosotros, pero bueno, todavía ahora mismo, pues bueno, como veis, estoy grabándose el podcast desde un parque y bueno, estoy de muchos cambios, van a haber muchas novedades en mi vida, estoy en un momento de transformación total. Entonces, bueno, ese proceso hace que muchas cosas pues de palacio vayan despacio. Y bueno, básicamente, hasta ahí puedo leer, vas a poder escuchar todo el resto en breve. Decirte pues lo de siempre, que nada como un pequeño gesto, una pequeña aportación por tu cuenta, que va a hacer que esto siga creciendo y siga aportándose a todos y que sea sostenible, ¿no? Y que yo pues un día como hoy, donde se me complica muchísimo hacer el podcast, pues puedas seguir haciéndolo sin ningún problema, ¿no? Para ello, pues te vas a iTunes y dejas una reseñita, ¿no? En iTunes buscas Atractor, tienes que tener una cuenta en iTunes, buscas el podcast Atractor y donde pone valoraciones y reseñas, pues le pones ahí 5 estrellitas de molonas y me dejas, a ser posible, incluso pues un comentario, una valoración diciendo por qué dejas esas 5 estrellas. Bueno, sería un gesto, pues ya te digo, que apoya muchísimo, que da mucho más potencial a esto y seguiremos creciendo, que esa es la idea. Y nada más, pues ya estamos aquí de nuevo, después de haber muchos cambios. Voy a seguir aquí el jueves, el próximo podcast, a ver si lo puedo hacer de una manera un poco más tranquila. Si no, pues me veo paseando por otro parquecito del mismo palo. Y bueno, yo creo que al final la calidad es importante, pero nada como el contenido, ¿verdad, chicos? Muy bien, pues nada, tractores, vamos a por la pregunta de este podcast. Hola, Ray. Me llamo Jaime y te mando mi pregunta desde Málaga. Bueno, antes de nada, quería agradecerte por estos pedazos de podcast, ya que, bueno, realmente se agradece mucho porque tiene mucho trabajo detrás y lo haces de manera gratuita y nos respondes muchas dudas, o sea que enhorabuena por el trabajo que estás haciendo y muchas gracias, en serio. Bueno, hoy te quería hablar un poco sobre el miedo al abordaje, ¿vale? Y antes de nada decirte que tengo tu audio hipnosis. Fulmina tu cobardía y forja tu coraje. Y lo estoy escuchando, llevo como escuchándolo una semana, más o menos. Y guay, pero quería preguntarte, realmente cuando yo escucho el audio, la parte de las aperturas, tengo que, yo personalmente lo que hago es simplemente me imagino a mí en primera persona, pues eso, abriendo esas chicas. Pero no sé si realmente lo estoy haciendo todo lo correcto que debería hacer. Así que si me puedes dar unas pequeñas pautas, aparte de las instrucciones que ya diste, pues te lo agradecería mucho. Y bueno, decirte que, aunque este tema creo que ya lo abordaste en un podcast, verás, te explico. Sí que es verdad que hoy en día soy capaz de parar a chicas por la calle y tal, pero aún no lo soy del todo lo que me gustaría. Es decir, aún hay veces que a lo mejor veo a una chica y aún así aún me bloqueo. A lo mejor si, un ejemplo, ¿vale? Si a lo mejor en un día veo a 10 chicas, pues sería capaz a lo mejor de parar a 7, pero me gustaría ser capaz de parar a todas las que yo quisiera. Así que quería ver si me podías dar algún consejo para abordar este problema, por así decirlo, lo más rápido posible. Ya que, sí, sé que es algo que no va a desaparecer, siempre va a existir ese miedo, pero me gustaría conseguir los máximos resultados en este sentido cuantito antes. Y no te preocupes que seguiré escuchando el audio. Pero si me podías dar algunos consejos del tipo, bueno, Jaime, pues empieza haciendo esto, o sencillamente hazlo todos los días para 5 chicas, sí o sí, y así se te va a quitar un poco ese miedo. A ver si me podías dar algún consejo, Ray. Y volverte a agradecer el trabajo que haces, porque en serio, sé que tienes muchísimo esfuerzo detrás. Y nada más por mi parte, un saludo. Y que siga creciendo este podcast. Muy buenas, Jaime. Bienvenido de nuevo desde Málaga. Pero no sé si esta es la tercera vez ya que participas, creo recordar. Pero bueno, desde luego que sí que la segunda. Te recuerdo que te hiciste un podcast. Bueno, hiciste una pregunta en el podcast sobre una relación que tenías con una chica, creo que de Valencia, en fin. Bueno, no sé si Valencia o de Cataluña, pero vamos, que era un poquito lejano a Málaga y te gustaba dibujar juntos, pero que os veías poco y que parece ser que al final pues decidiste que la relación a distancia no era lo más interesante. y bueno, yo comulgo con ello, más que nada porque el contacto físico hace mucho. Para bien y para mal, también es cierto, pero hace mucho. Bueno, en esta ocasión me preguntas un par de cositas. Bueno, ante todo agradecerte pues tus palabras de apoyo y de reconocimiento, porque evidentemente, pues sí, esto lleva a su trabajo. Hoy, de hecho, es imposible grabar este podcast en otras condiciones y como no quiero faltar a la cita, pues aquí estoy, grabándolo en un parquecito cerca de donde me ubico ahora y tratando de dar respuesta de la mejor manera posible, aprovechando también, como no, para hacer un poquito de cardio, caminando, haciendo los pasos que me faltan para acabar el día. O sea que, bien, con una solana importante, son las 3 de la tarde y estaba haciendo muchas otras cosas y he dicho, ostras, o me meto ya con el podcast o no voy a poder cumplir con los horarios. Así que, bueno, aquí estoy metiéndole caña. Además, luego va a costar más de subirlo al servidor y todo, porque bueno, han cambiado muchas cosas, hay muchos cambios en este verano, así que nada. Pero bueno, eso, que muchas gracias por el reconocimiento, porque lo cierto es que, sí, no vamos a engañar, esto lleva bastante trabajo y como único, digamos, única ventaja es que controlo bastante bien la materia, entonces no tengo que mirar mucho, sino que tengo respuestas bastante basadas en la experiencia y demás, pero desde luego que hay que ponerse, hay que contestar, etc. Así que nada, muchísimas gracias. Ahora, no solo con tus palabras, sino con una reseña de 5 estrellas en iTunes, ya lo bordas. Así que bueno, vamos a continuar. Me preguntabas en primer lugar sobre la audiohipnosis, fulmina tu cobardía y forja tu coraje. Y me hablas un poco, pues eso, de que lo haces en primera persona, tratas de visualizarlo. Efectivamente, o sea, no tiene otra función más importante esa auto-audio-hipnosis que no sea, pues, visualizarlo en primera persona, ponerte tú como el protagonista, por supuesto. Me dices que te dé algunas nociones más. Bueno, lo cierto es que, bueno, cuando me mandaste el podcast este, hacía una semanita, ha pasado ya tiempo seguramente desde que me lo enviaste, porque, pues eso, respondo un par de preguntas a la semana y bueno, todas las semanas pues me llegan pues un par de preguntitas mínimo, ¿no? Entonces, pues sí, habrá pasado ya más de una semana, espero. Pero bueno, me preguntas eso, si lo tienes que visualizar en primera persona. Efectivamente, sí. Me preguntas me pides que te dé más información. Mi respuesta es muy sencilla. Escucha bien las instrucciones, porque las instrucciones están súper optimizadas, súper curradas, y creo que hay tanta información en las instrucciones que se te habrá pasado por alto, por ejemplo, eso, que tienes que pasarlo en primera persona y crees que igual lo has decidido tú o se te ha ocurrido a ti. Pero lo digo muy claramente en las instrucciones, que la idea es que tú te visualices como el autor, como que eres el protagonista, estás viviendo esa experiencia. Y visualizar es eso, visualizar es vivir en primera persona como si fuera real, sea lo que sea que estés visualizando. ¿De acuerdo? Y bueno, y además, digo que las 2 primeras semanas tienen que hacerse consistentemente todos los días. No tienes que saltarte ni un día. En este caso, como digo, pues ya habrá pasado más de 2 semanas desde que me enviaste la... Te llevabas una semana cuando me lo enviaste, pues habrá pasado otra semana seguro más, y más de una seguro. Entonces, bueno, las 2 primeras semanas son cruciales, son fundamentales para empezar a ver ciertos resultados, para empezar a ver cómo de repente reaccionas de maneras distintas ante situaciones cotidianas, ¿no? Y dices, uy, ahora esto antes me costaba más, ahora me cuesta menos. O sencillamente no me he dado cuenta de que no me ha costado, ¿no? Y esa es la magia, ¿no? El poder de esto, si se ejecuta como se tiene que ejecutar, ojo, siguiendo las instrucciones. Pero bueno, no solo eso, también te digo que el lugar en el que tienes que hacerlo, tienes que ser adecuado, silencioso, tienes que hacerlo descansado, no tienes que estar, pues eso, a punto de ir a dormir y cosas así, ni recién levantado ahí con sueño que te puedas volver a dormir, sino que tiene que ser en situaciones en las que sepas que no te vas a dormir, porque si te duermes, lo mismo que no lo puedes hacer mientras estás en el gimnasio o haciendo otra actividad. Esto es una actividad en la cual tienes que llegar a un estado de semiconsciencia, es decir, no llegar a dormirte, pero sí que conectar con tu subconsciente, ¿no? Es el que vamos a reprogramar. Y, por supuesto, la rutina. Como bien digo, las dos primeras semanas tiene que ser súper consistente, o sea, los 14 días seguidos. Estamos hablando de media hora de sesión, o sea, que tampoco... Y de que tienes que estar relajado, tumbado y dejarte llevar. Así que tampoco es que, ¡ay, es que es mucho esfuerzo! Venga, no es una tabla de ejercicios, ¿eh? Ni siquiera tienes que mover un dedo. Sencillamente tienes que estar relajado y seguir las instrucciones. Eso sí, si puedes hacer deporte antes o después, desde luego, o incluso antes y después, va a ser más beneficioso porque el cuerpo, cuando hace ejercicio, se activa más y, en fin, y digamos que asimila mejor las cosas, para que no nos vamos a engañar. Esto creo que no lo digo en las instrucciones, pero bueno, lo añado ahora como un pequeño extra. Y como te digo, no solo consistentemente durante esas dos semanas, que si las puedes prolongar, si pueden ser 5 o 20 semanas, mejor, ¿vale? Si te metes esa rutina, mejor, sino que además es importante que en la rutina se repitan también los sitios, o sea, que estés, a ser posible, en el mismo lugar siempre, un lugar apacible, en el que estés cómodo, que nadie pueda perturbarte, sin distracciones, etc. Pues supongo que sea tu habitación en este caso, pero vamos, el sitio que sea, como por ejemplo yo cuando hacía los podcasts anteriormente, los hacía siempre en el mismo sitio, de manera que tenía todas las distracciones y todos los posibles impactos externos controlados, ¿no? Rara vez surgía algo extraño. Ahora, pues bueno, estoy caminando por un parque, así que difícilmente tengo control absoluto de nada. Aquí pues igual pasa un ciclista, que el viento, que mil millones de cosas. Aunque sí que es verdad que he aprovechado una hora, que son las 3:00 de la tarde, y a estas horas poquita gente se viene aquí, con lo cual he conseguido un poquito más de control, si lo queremos llamar así, porque luego a partir de las 7 de la tarde esto es una fiesta, ¿no? El parque se llena de gente y lo disfruta, que es lo que toca, por cierto. Ahora solo hay gente tumbadita, tomando el sol, algún ciclista perdido que llega tarde a comer o algo así, o que ha salido pronto de comer porque tiene que ir a cenar. Pero está bastante tranquilito todo y se puede más o menos trabajar decentemente. Bueno, si hay algún ruido extraño y cosas así, pues pido perdón, pero es que las circunstancias son las que son y uno, predicando el ejemplo, trata de adaptarse a ellas. Entonces, bueno, básicamente es todo lo que te puedo decir. Realmente, realmente, realmente refuerzo que escuches bien las instrucciones más veces. Que apuntes incluso si quieres los puntos, ¿no? Porque puede estar bien que apuntes todos los puntos en un papel o algo para que los tengas en cuenta. Porque, efectivamente, o sea, yo creo que está perfectamente explicado y lo único que no habría añadido, porque, bueno, tampoco es que sea obligatorio, por así decirlo, para este tipo de sesiones, es que hacer ejercicio físico antes o después, y cuando digo antes o después no me refiero a que hagas ejercicio y hagas seguidamente la sesión, o que hagas la sesión y te vayas a hacer deporte. No digo eso, me refiero a que hacer tu ejercicio, digamos, semanal, si tú haces 3 o 4 veces ejercicio a la semana, ese ejercicio que te estimula, que potencia tu musculatura, que sube las pulsaciones del corazón, que trabaja, que es todo beneficios para el organismo, bueno, depende también del tipo de ejercicio, pero vamos, si son ejercicios, por así decirlo, beneficiosos, pues evidentemente hace que se estimule todo, ¿no? El cerebro, los músculos, el corazón, los pulmones, la respiración, todo. Eso va a mejorarlo, con lo cual, cuando te pongas a ejecutar esas sesiones cada día, vas a notar que bueno, que te relajas mejor, que entras en un estado de semiconciencia mejor. O sea, es un plus. Ahora, un ejercicio extremo, si te pasas, si te haces ahí 200 kilómetros en bicicleta o haces un triatlón o algo así, pues igual no. O sea, esos días igual no es lo más recomendable, porque es que te puedes quedar dormido o vas a estar demasiado tenso porque le has metido una paliza al cuerpo que de vez en cuando está bien, pero en ese momento creo que el cuerpo necesita más recuperarse. Y bueno, podría recuperarse en esta sesión porque lo cierto es que te vas a llegar a relajar muchísimo y a disfrutar de una experiencia muy agradable, pero bueno, desde luego, en este caso no creo que asimiles tan bien la sesión puede que la asimile tu cuerpo por la relajación, pero no tu cerebro, por así decirlo, y tu estómago también, porque el miedo, por así decirlo, las tensiones, las situaciones, pues eso, culminar tu cobardía para sacar tu coraje afuera, pues también pasa por el segundo cerebro que se encuentra en los intestinos, ¿no? En la parte esta donde cada vez que vamos a hacer algo y nos da vértigo, decimos y te da como ahí un vacío en el estómago, ¿no? Te dices, ostras, que tengo un dolor ahí en el no en el pecho, no en el corazón, sino en el estómago. Porque ahí, bueno, ya se va descubriendo que hay una especie de segundo cerebro autónomo que encima es un reflejo de muchas sensaciones, ¿no? Bien, pues por ahí esa primera parte. Bueno, también, pues ya que estamos, añado que hay otra hipnosis también que tengo, que es transformar tu miedo en coraje y que bueno, que está también muy bien, personalmente la recomiendo, evidentemente. No, lo cierto es que no está abierto, no está para comprar abiertamente, está solo para suscriptores. Pero bueno, si lo oyes ahora a partir del podcast y estás interesado, pues ya sabes, envíame puedes rellenar el formulario que hay en atrevidasporti.com/atractor o enviarme un correo al email que ya sabes y pedirlo. Y yo pues podría mirar y darte acceso si es que vienes por el podcast y claro, y bueno, aún no eres suscriptor o eres suscriptor y no te has enterado. Es otra opción. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, seguimos. Entonces, luego me decías que bueno, que lo de parada, chicas. Me gustaría aprovechar para puntualizar ese parada, chicas, versus, en contraposición a entablar conversaciones con chicas, porque eso de parada, chicas, quieras que no, ya solo en el lenguaje suena un poquito violento, ¿no? En plan, le estoy ahí parando, la estoy frenando de su vida para que entre en mi vida. Y yo creo que las interacciones en sí mismas, cuanto más naturales, cuanto más orgánicas, sería la palabra, que está muy de moda, ¿no? Cuanto más ecológica, cuanto más natural, es otra palabra bastante explotada, pues al final mejor va a ser todo, más fluido, más eso, más orgánico, más real, ¿no? Entonces, yo empezaría un poquito a visualizar de otra manera, porque cuando estás visualizando en tu mente y en tu forma de actuar que estás parando a chicas, pues bueno, puede que estén en movimiento y las pares, pero de la misma manera que puedes pararlas porque vas en contradirección y las frenas, de alguna manera, también puedes andar junto a ellas en su dirección, si es que es tu dirección o si es que no te importa pasear un poco, y no necesariamente las estás parando, pero sí que estás interactuando con ellas. Entonces, así es importante, muchas veces el lenguaje, ¿no? Yo siempre hago hincapié en el lenguaje porque es importante, pero ya no solo por el lenguaje, sino por la visualización, ¿no? Por lo que está en tu mente cuando haces cierta acción, ¿no? Entonces, te recomiendo que empieces a ver las cosas como eso, como entablar una conversación, como empezar una interacción, no necesariamente como parar a una chica, ¿vale? Y me dices, bueno, pues que puedes parar a 7 cada 10, pero que bueno, que te gustaría poder hacer un 100%, ¿no? Bueno, lo cierto es que estamos aquí en el eterno debate de calidad versus cantidad. Y yo te pregunto, ¿abrir a una chica es el objetivo? O sea, ¿es el fin? ¿Es lo que tú quieres? ¿O tú quieres conocer a esa chica? ¿Tú quieres pues vivir experiencias con esa chica? ¿Tú quieres aportar a esa chica y que esa chica te aporte? ¿Cuál es el objetivo final de tu interacción? Porque si lo que quieres única y exclusivamente es desarrollar la habilidad de poder hablar con cualquier persona o con cualquier chica en la situación en la que se encuentre, pues vale, bien, entonces el objetivo es abrir. Pero dudo que ese sea el objetivo, no lo sé, puede que sea así. Pero si estás trabajando ese objetivo, créeme que te estás dejando un montón más de objetivos por el aire, ¿vale? Como personalizar con ella, encontrar puntos en los cuales generéis rapport, o sea, generéis conexión, volver a veros o, pues eso, entablar una relación, una amistad, tener sexo, en fin, millones de experiencias que solo abriendo, pues, a ver, porque abrir lo que se dice abrir, realmente, entrar en una conversación se puede intentar entrar en una conversación con cualquiera, luego ya que la otra persona esté en el momento ideal o le apetezca, lo que sea, es otro rollo, pero tú te puedes insensibilizar al resultado, que es lo que yo recomiendo, que sea, pues que bueno, si esa persona no quiere hablar contigo, no quiere nada contigo, pues que a ti realmente te da igual, en el sentido en que por lo menos no te ofenda, ¿no? Que lo entiendas, que diga, bueno, pues no pasa nada, si es que hay 50.000, no nos vamos a engañar. Pero vamos, lo veo un poco, digamos, o sea, es un paso. Básicamente lo que quiero decir es que estamos hablando de un paso necesario. Sin empezar no hay un continuar, pero es el empezar solo. Entonces, pues no hay que, creo que no deberías de darle tanta relevancia, sino la importancia que se merece, que es cómo, sería más bien, Ray, cómo doy ese paso. Yo te diría, si 7 de cada 10 chicas que te encuentras que te apetece entrar a la conversación, lo puedes hacer, pues no te pongas problemas que no tienes, ¿sabes? O sea, hay gente que no lo puede hacer ninguna vez. Eso, pues sí, eso hay que mirarlo, eso hay que trabajarlo, eso hay que darle ahí, digamos, hay que meterle caña a eso, porque eso no puede pasar, ¿vale? Eso es una lástima, eso es estar viviendo la vida no a medio gas, sino apagada, ¿sabes? Estás sin vivir la vida, estás viviendo una vida que no existe. Pero en tu caso, ¿para qué quieres ser un especialista en abrir a 10 de cada 10? Cuando puedes especializarte en de esas 7, pues que digamos que te atreves, pues en conseguir algo más, ¿no? En conocerlas, en que te conozcan. Ese es tu verdadero trabajo, creo yo, ¿no? Entonces me dices también que quieres ahí una técnica secreta o algo rápido para superarlo cuanto antes, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para que esto se me vaya ya? Bueno, tengo que decirte que el miedo o el vértigo, como lo quieras llamar, a hablar con una desconocida o empezar una interacción con una desconocida, yo creo que eso realmente no es bueno perderlo o no es necesario que desaparezca, porque a fin de cuentas lo que es el miedo, lo que es la sensación que tú tienes cuando vas a hacer algo así, esa energía, ese dolor de estómago, esos nervios, llámalo como quieras, me da igual, en realidad es una reacción que tiene tu cuerpo que te está dando, pues, un impulso, en este caso normalmente en dirección opuesta a lo que vas a hacer, ¿vale? O sea, quiero hablar con esta chica que he visto que me parece monísima y tu cuerpo dice ¡no! Y se genera una energía, un potente impulso, que normalmente es ni se te ocurra acercarte a esa tía o, no sé, o muy probablemente vaya a avisar a su tribu y su tribu pues no te va a decir qué haces, no te va a preguntar, directamente te va a escachufar la cabeza. Entonces es una reacción probablemente evolutiva y demás, pero en fin de cuentas tú tienes una reacción, ¿vale? De repente, solo con imaginarlo, solo con pensar, ostras, visualizar, realmente estar visualizando el acercarte a esa chica a decirle algo, pues automáticamente se activan muchos mecanismos de defensa en tu cuerpo que llamamos miedo o miedo al rechazo, miedo al que dirán, miedo a mil cosas, pero al final es una energía, es un cambio de estado. De repente tu corazón sube de pulsaciones, te empiezan a temblar las piernas incluso, te pueden sudar las manos, o sea, hay mil posibles reacciones. En el menor de los casos, desde luego vas a decir no, ¿vale? Es una reacción opuesta a lo que tú quieres, ¿no? Te dices, yo quiero hacer esto. Mis genes me dicen adelante, pero hay otros genes que dicen no, una mierda. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que saber es que esa energía la podemos recanalizar. O sea, no necesariamente tenemos que decidir que si me cago encima o me hago casquitas cuando voy a hacer algo así, que puedo no hacerlo, porque de hecho si no lo haces, luego sí que igual te relajas un poco, te sientes, menos mal, pero en el fondo te vas a sentir mal contigo mismo, porque es decir, no lo he hecho, soy un hipócrita, o no soy todo el hombre que pensaba, en fin, te puedes decepcionar contigo mismo, porque en el fondo sabes que no pasa nada, que lo único que puede pasar es que la tía pase de tu cara, y ya está. Entonces, es el eterno debate ese de lo que pierdes frente a lo que ganas, ¿no? O sea, ¿qué tengo que perder? Si voy a una chica y me manda a cagar, pues lo que pierdo son 20 segundos, un minuto, 5 minutos, 20 minutos, está hablando con ella, al final la chica no quiere nada, he perdido 20 minutos de mi vida. Muy bien. ¿Cuántos 20 minutos tengo en mi vida? Unos cuantos. Ahora, ¿y si resulta que la chica, pues, sí que sí que hay química, sí que nos apetece conocernos, y acaba, pues no sé, vais desde teniendo sexo hasta teniendo una relación o lo que sea. La experiencia que vas a ganar con todo eso de conocer a una persona nueva que te pueda aportar cosas que otra persona no te va a poder aportar de la manera que lo va a hacer, bla, bla, bla, bla, pues claro, estamos hablando de que esos 20 minutos merece la pena invertirlos, ¿no? Es eso, perder 20 minutos a cambio de poder ganar, yo qué sé, aparte de las experiencias, pues incluso puede que sea una amiga para toda la vida, ¿no? Y aunque digas, ah, pero yo no quiero una amiga, yo quiero sexo. Bueno, ¿quién dijo que una amiga no pueda tener sexo y seguir siendo amiga? En fin, que eso es todo muy relativo y yo creo que es importante sacar promedio, ¿no? Y ver que esa media hora, los 20 minutos, esos 3 minutos, si es que no duras mucho, están muy bien invertidos porque además te dan tablas, te ayudan a gestionar esa energía que te desborda para canalizarla y seguir utilizándola más adelante, ¿no? Bien, se está levantando un poco de viento, así que supongo que esto se va a ir un poco peor. Pido disculpas, pero es que es lo que hay. Vale, y luego, espera que mire. Exacto, me decías que querías superarlo cuanto antes, que quieres el atajo, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas rápidas son sólidas? Es decir, ¿cuántas cosas hechas deprisa y corriendo, buscando saltarte, digamos, todo el conocimiento necesario y directamente implementarlo, son sostenibles? ¿Cuántas cosas funcionan así? A ver, una cosa es que tú ya hayas tenido esa habilidad previamente, como puede ser, siempre pongo el ejemplo de ir al gimnasio, ¿no? Si has ido al gimnasio y te has puesto cachas y ahora pues has dejado de ir al gimnasio un tiempo, un par de años, 3 años, y quieres volver, igual estás hecho un cuerpo escombro, pero aún así, si vuelves a trabajar y tal, antes que después vas a recuperar gran parte de la musculatura, la forma física, o sea, te va a costar menos, por así decirlo, que si nunca lo hubieras hecho, porque el cuerpo tiene una especie de memoria. Con esto, pues igual, si has tenido esa habilidad, vamos a poner la habilidad de entrar a conversaciones con desconocidas sin apenas inconvenientes, y lo has dejado una temporada, porque suele pasar mucho, ¿no? Que te echas una novia, dejas de interactuar con otras chicas, acaba la relación y tienes que entrar de nuevo al mercado, ¿no? Y dices, ¿esto cómo iba? Bueno, pues en ese caso te va a costar menos y puedes emplear atajos y cosas porque como que el conocimiento está ahí dentro, ahora solo falta de alguna manera refrescarlo. Pero si no está ahí dentro, pues hay que trabajar el camino adecuado. De lo contrario, te va a pasar como le ha pasado a mucha gente, que va a conseguir resultados haciendo, digamos, trampas o haciendo, pues bueno, lo que sucede un poco en la seducción, ¿no? Con frases preparadas o, como se dice normalmente, enlatadas, y con actuaciones, ¿no? Haciendo personajes que no son, pero que no son y que tampoco pretenden serlo, sino que son personajes, no es el fake it until you make it, ¿no? Sino que es un personaje ficticio que se montan ahí en ese momento para un fin determinado, que es que la chica se abra de piernas y realmente engañarla, tangarla, porque luego ya cuando una vez se abre de piernas y vea lo que hay detrás, diga, ostras, este tío me ha vendido la moto estupendamente. Debería de ser vendedor, no seductor estafador, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que eso, que no pienses tanto en cosas rápidas, que sí que es verdad que hay formas más rápidas de hacer las cosas que otras, ¿no? Siempre hay, no es un atajo, sino que la forma, digamos, más adecuada es más rápida. Pero también depende de la persona y de la situación en la que está. Tú estás en 7 de 10, ¿no? Un 70% de aperturas, madre mía, o sea, es maravilloso, es estupendo, o sea, no tienes problemas de eso. Yo personalmente esa faceta no buscaría mejorarla más. ¿Por qué? Porque en realidad si te están fallando las otras 3 de cada 10, ese 30%, es porque cuando abres pues no tienes nada más que ofrecer, por así decirlo, o te centras mucho en lo básico, en el primer paso, pero si apuntas a las estrellas vas a llegar a la luna muy fácil. Entonces, ¿qué quiero decir con esta metáfora? Que si apuntas a realmente conocerlas genuinamente y tener una relación con ellas y aportarles y que te aporten, etcétera, es inevitable que antes o después ese 30% se rebaje, ¿no? Y pases del 70 que estás ahora al 80 o al 90 o al 100, ¿no? Y bueno, y vuelvo a lo mismo, que en principio, cuando hablamos de porcentaje, yo estoy viendo no porcentaje de éxito de que ellas te respondan bien y quieran hijos tuyos, ¿vale? Sino porcentaje de esta chica me llama la atención y voy a ella. Independientemente del resultado, independientemente de que de su respuesta, sino que yo veo una chica que quiere acercarme y lo hago. Eso es realmente el poder que tú tienes, no tienes más. No tienes el poder de decidir que ella quiera conocerte. Eso ya sí que puedes desarrollar una intuición y ver chicas que, por tu intuición, por tu experiencia, digas, esta me voy a acercar y no va a reaccionar bien, lo veo. Y otras que digan, esta está muy tranquila, está muy aburrida y seguramente va a ser, o sea, es muy probable, ¿no? Hay alta probabilidad, vamos a hablar de probabilidades. O sea, con esta tengo bajas probabilidades, con estas altas. Aún así, y ya con mi experiencia, muchas veces me sorprendo, ¿no? Que digo, esta chica va a ser un hueso duro de roer y de repente dices, ah, pues no, vaya, me ha fallado el instinto. Y otra vez dices, bueno, esta chica está ahí muy tranquila, está igual leyendo un libro, pero no para de mirar hacia afuera, o sea, está muy receptiva, cualquier estímulo un pelín por encima lo va a agradecer mucho y de repente pues te llevas ahí un bazucazo, una calabaza de puta madre y dices, vaya. O sea que nadie es infalible, ¿no? Mi experiencia, mi intuición me dice que va a ser una cosa, pero hasta que no llego allí y lo compruebo, no lo sé seguro, ¿no? Y ojo, puede ser cualquier cosa, es que puede ser desde la apariencia que tienes, a la forma en que has empezado la conversación, ¿no? Porque a veces pues empiezas de gracioso y no haces gracia y entonces pues consigues el efecto contrario, ¿no? O vas muy serio y generas gracia. Es que es todo muy, muy claro. Como estamos hablando de interacciones con otra persona, pues es todo un mundo, es un arte. Y es verdad que la estadística la puedes hacer que juegue de tu lado, pues eso, conociéndola y aplicándola, pero al final la estadística no es más que eso, una estadística. Y bueno, y luego aparte, pues bueno, mencionas que vas a, bueno, dices algo así como que abrirás un problema, ¿no? Que vas a tener siempre ese problema o esa sensación. Como te había dicho, sí, esa sensación, bueno, se va a ir minimizando, ojo, la apertura, el vértigo a la apertura se va mitigando, por así decirlo. Esa energía como cuando te insensibilizas al resultado realmente y estás por encima del qué dirán, etcétera, pues pierde mucha energía, pierde mucha fuerza. Sin embargo, esa energía no es, bueno, yo no lo considero un problema, sino que es una bendición realmente, porque es una forma de activarte instantánea, ¿sabes? Es como, no sé, es como saltar de altura, ¿vale? Tirarte a un lago de 5 metros de altura o de 10 metros de altura. El vértigo, o sea, la sensación, la adrenalina, todo eso es automático, no sé, hacer puenting, paracaidismo, lo que sea, todas esas cosas de repente te pegan un shock ahí de adrenalina y de historias en el cuerpo, que es que te cambian la morfología, te cambian tu forma de ver el mundo y te es casi casi te transforman, sería la palabra. Entonces, yo creo que esa energía no es buena perderla nunca, aunque se va a ir mitigando, ¿no? Porque conforme, digamos que la impredecibilidad o no es tan impredecible porque se generan muchos patrones, o la gestionas muy bien, o sea, estás muy a gusto con esa impredecibilidad porque puedes gestionar cualquier cosa, o porque aunque no la puedes gestionar, no te afecta, ya que tienes una aceptación importante, que eso es un nivel de consciencia muy, muy bueno, pues claro, quieras que no, esa energía se disipa, ¿no? Aún hay un poquito. Yo personalmente sigo sintiendo algo de vértigo cuando hago una apertura, pero vuelvo a lo mismo. Yo no quiero perder ese vértigo. Yo no quiero ser insensible. Una cosa es que sea inmune al rechazo o a la sensación de tú aquí contigo no bicho. Eso me da igual. Pero lo que es la sensación de acercarme a lo desconocido, me gusta sentir esa sensación de uy, uy, uy, ¿qué será? Porque eso te da una energía, te da un potencial que luego tú ya, sabiéndolo canalizar, lo vas a analizar como algo muy bueno, muy positivo. O sea, es que de repente vas a hacer cosas que no tenías ganas de hacer. Igual estabas, tú por ejemplo, estás muermo ahí, cansado, que no te apetece hacer nada, tal. De repente haces una apertura y te cambia la adrenalina, la consciencia y de repente estás activo, así como quiero que la cosa, y dices, joder, en un momento estaba apático y mírame ahora, estoy lleno de nervios, de energía, de o sea, estoy haciendo cosas, ¿no? Y aunque sea incluso sentir que te vas a bloquear, pero bueno, ya no tiene nada que ver con la sensación que tenías de, ¡buah, qué aburrimiento! Es que es casi, casi como meterte un chute de algún tipo de droga. O sea, es que es adrenalina pura, ¿no? Entonces, eso es importante, creo yo, no perderlo nunca. Y sí aprender a canalizarlo, evidentemente. Y entonces, claro, pues eso, viniendo a colación con todo esto, yo creo que no lo vería nunca como un problema, porque un problema es algo, pues, digamos, negativo, ¿no? Es algo que ya estás focalizando, dirigiendo hacia, es algo que voy a tener que lidiar siempre, ¿no? Estás ya aceptando que cada vez que abras, pues partes de un reto, ¿no? Partes de una situación de desventaja. Y yo creo que eso no es correcto, porque en realidad es al revés. Partes de muchísima ventaja, porque mientras que ella está ahí, pasiva, haciendo lo que esté haciendo, y te puede mandar a cagar tranquilamente, y con educación a ser posible, pero bueno, puede ser hasta mal educada. En cualquier caso, la situación de poder es tuya, porque eres tú el que está en acción, eres tú el que decide, pues si esa chica no, otra chica. Pero date cuenta que estás bajo control de tu vida. Ella, realmente, la mujer, salvo muy, muy contadas ocasiones, muy poquitas, tienen que esperar a que les pase, ¿vale? Están ahí esperando que caiga una estrella. Eso sí que es... Bueno, a cambio de eso, por lo menos te pueden mandar a cagar. Pero vamos, que no tienen casi poder. Tienen que esperar a que les llegue el poder. Y encima, pues eso, llega una edad en la cual ellas ya no tienen ese atractivo que tenían. Les baja drásticamente y entonces, pues... se acabó lo que se daba. Básicamente, de un día para otro, como quien dice, de un año para otro, la mujer pierde muchísimo de su potencial, ¿no? Mientras que un hombre, bueno, si se cuida tanto como una mujer, o menos, ¿vale? Pero se cuida, se quiere y trabaja en sus fuentes de valor, pues la verdad es que, aunque envejezca físicamente, no envejece su atractivo, por así decirlo, incluso se puede potenciar. Con lo cual, vamos, básicamente yo no lo vería eso nunca un problema, el tener que abrir, sino una bendición. Personalmente no me cambio por ninguna de ellas, de tener que estar ahí esperando a ver si cae una estrella a interesarse por mí, porque encima es que es eso, no puedes elegir, entonces te va a caer cada estrella que igual dices, madre mía, esta estrella no la quiero yo ni en pintura. Y de repente un día... esa estrella que no la quería ver en pintura, dices, pues espero que, o sea, aspiro a esa estrella, a ver si se me acerca. Y puede que entonces ya esa estrella tampoco se quiera acercar, ¿no? Porque, pues fin, la menopausia y esas cosas, pues biológicamente, no soy yo quien ha decidido que la naturaleza sea así, pero así es. Entonces, vamos, que yo personalmente no lo vería jamás un problema. Nada, espero haberte ayudado, haberte aportado un poquito más de luz. Mucho ánimo. Más energía, esa reseña en iTunes y que tomes excelentes decisiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean. Expandiendo a cada paso tu área de influencia.